Tierras latinoamericanas fueron anunciadores de acontecimientos que hoy se ofrecen a nuestras miradas a lo largo de todo el continente. Historia de sublevación popular, de engaños, de tropiezos y vueltas a empezar. Con mezclas de colores entre el blanco, el trigueño y el negro. Colores que tiñen la realidad de magia, y es así como algunos han elegido contarnos qué pasó por acá. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. Get down, get down, get down, get down. Goyeneche a Tarantino. Muy, pero muy buenas noches. Este es de Goyeneche a Tarantino, programa número 41, ¿verdad? Bien, 41, mi nombre es Celina y no estoy sola en este programa 41 de Goyeneche a Tarantino. Estoy atrás del vidrio con Pablito en operación y Panita, hoy todo en diminutivo, en la producción. Y a mi lado, como todos los miércoles, el señor Sebastián Ovalle. Pensé que me iba a decir Cevita, ya que estaba diciendo en diminutivo. Cevititita. Pensé que iba a tirar Cevita. ¿Todavía se va? Muy bien. Tenemos una invitada. Sí. Preséntala. Mariel, mi cuñada, repesada, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? La que vino del sur. Vino del sur, trajo el frío. Sí, sí. Sí, pero otro frío trajo, no trajo el frío copado, trajo el frío que te está sufriendo porque sí. Hacen como en la Ciudad de la Plata 6 grados. Sí, está bajo el clima, digamos. Está áspero el temita. Sí. Pero bueno, hay que disfrutarlo igual. Y anda como muy asustada, ¿viste? Porque, no. ¿Por qué? ¿Por el frío? Las luces. Las bocinas, esas que no ves en un pueblo. No, mentira. Pero bueno, estamos, programa número 41. Tenemos un programa hoy lleno de tantas cosas que vamos a ir como acomodándonos a medida que corra el tiempo. Es un programa muy lindo. La vez pasada hablamos un poquito de fantasía. Hoy vamos a ir por otros mambos mágicos, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y antes que nada vamos a decir las vías de comunicación para que se comuniquen con la radio, porque estamos en Radionauta, FM 106.3, situados en el Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11 en la Ciudad de La Plata. Y hay un teléfono, que es el 451-6917, radionautafm@gmail.com es el correo. Radio Nauta es la página de Facebook o Max Vázquez. Radio Nauta FM Twitter. Pero también nos pueden escuchar a través de FM La Trinchera, que es la radio amiga que nos transmite los viernes a las 16 horas desde Pachamama Espacio Cultural. fmlatrinchera.com.ar y fmlatrinchera.blogspot.com.ar son las vías a través de las cuales nos pueden escuchar. Pero ahora también tiene página de Facebook y es FM La Trinchera Radio Online. Muy ahí bien. Pone me gusta y nada, y se hacen amigos. Y podés también escuchar la programación de FM La Trinchera. Exacto. Bien. Y a nosotros, los viernes a las 16, si nos extrañan y nos quieren escuchar dos veces a la semana, también lo pueden hacer. Y también tenemos algo muy importante que decir. Desde la radio, estamos organizando un ciclo artístico. No es solo musical. Sí. Es un ciclo artístico que hizo el año pasado, este año sería el esos efectos, sí. De enamorado de la radio. Es el ciclo 2 o la segunda temporada, se llama Sonido Prevalece. Muy bien, sí, sí. El año pasado ha pasado un montón de bandas conocidas, bandas platenses, no tanto, bandas de la ciudad. Emergentes, sí, de exactamente. La ciudad. La idea como darle, disfrutar el Olga. Y estar nosotros como radio también presentes a la noche, en el auditorio, en la barra, en la cocina. Este viernes 20 comienza el Sonido Prevalece volumen 2 a las 23 horas en el Olga Vázquez. Va a haber de todo un poco, va a haber fotógrafos, van a estar las muchachas de Tentativo Tentempié haciendo un poco de swing brilloso a la oscuridad. Y va a estar la banda de Capital Mata Gallo. Y a confirmar, alguna que otra banda también puede ser que se sume. Con la semana, con el transcurso de la semana. Y también, que es importante, va a estar transmitiendo en vivo Radionauta. La transmisión es en vivo, así que lo mejor es igual es que te vengas. Que participes, que y que puedas chusmear la radio. Claro, puedas chusmear la radio, puedes venir, sí, ver, fijarte. Si no puedes venir o si estás en otro lugar, lo puedes escuchar por internet o por la radio al aire. Que es radionautofm.wordpress.com, porque todavía no lo dijimos. Así comenzamos este nuevo programa de Goyen Hecha Tarantino y nos vamos a ir a escuchar un temita de Boom Boom Kid que se llama Where is my pure cotton dad? Hay un mix de cortlocas. Bueno, escuchábamos a Boom Boom Kid. Me gustó el temita. Yo no soy muy Boom Boom Kidera, pero me gustó. No, yo tampoco. Pero está bueno, sí, ¿viste? Sí, sí. Bien, bien ahí, pana, eligiendo la música. Ahora me dio calor de nuevo. Tiene me saco, aire saco, a... me pongo. Tiene aire una banda que... el pibe que vive conmigo escucha mucho Astros. Es una banda chilena muy buena. Ganó Chile hoy. Ganó Chile, sí. No íbamos a hablar de eso, pero ganó Chile. Bueno... Como todos los miércoles, efemérides de las cosas que han pasado en una semana como esta, pero hace un montón de años, o no tantos años en realidad. Vamos a ir medio desordenados con la fecha, pero no importa. No importa, sí, estamos relajados. Hoy va a ser así el programa. Sí, un 18 de junio, ¿no? Sí. Yo te tiro dos fechas, vos me tirás una. Dale. Yo te tiro que el 18 de junio del 2010 murió José Saramago, escritor portugués, premio Nobel de Literatura en el 98... Un 18. 8. Hay una frase de José Saramago creo que es, no sé si no me equivoco, ¿con el 8? Siempre me equivoco, no, ojo por ojo el mundo se quedará ciego, algo así dice. Vamos a chequearla. Vamos a chequearla porque después, y no sé si no la dijo Gandhi también, viste como. Ah, aparte es muy parecido, muy pero parecido no, creo a que igual la dijo Saramago. Ahora vamos a chequearlo. Acordate. Y también la que cumple, esta bueno, persona igual no cumple años, falleció un 18 de junio, pero hay dos cumpleaños. Uno te lo voy a dejar que los digas vos en un minuto nomás. Y otro, el 18 de junio de 1943, nacía Rafaela Carrá. Rafaela es la, Carrá. Es la de 03-03-456. O para hacer bien el amor hay que venir al sur. Claro. Para hacer bien el amor así, no sé, cosas por el estilo. Iba a traer, dije, trae un tema a Rafaela Carrá y después dije, no, es muy fuerte. Es muy fuerte, para Rafaela. Un miércoles no da. Bueno, ¿y quién más cumpleaños un 18 de junio pero que nació en el 42? Paul McCartney. Paul McCartney. McCartney. Cumple 72 años, nació un 18 de junio de 1942 en Liverpool, Reino Unido. Creo que ya todos conocemos qué hizo, qué dejó de hacer. Si no, tiro también un poquito de data. ¿Tira? Te tiro, mira. Bueno, ¿para arriba tira? Fue integrante de Quarrymen desde 1957 a 1959. Después conformó un grupo mítico, los Beatles, que sí. De 1960 a 1970. Después que se separa, forma otro grupo, un grupo que se llama... ¿De qué edad? ¿Qué fecha? De 1960 a 1970. Va. Sí, y Wings. Después, cuando se separa, forma un grupo con su primera esposa, que se llama Linda Hisman. Sí. Un grupo que se llama Wings. Wings. Bueno, Paul McCartney, vamos a saludar. Yo creo que también se ha pasado por... Creo que no está escuchando. Sí. No, pero la energía igual, la sí, energía sí, va llega. Hacia él. Le transformamos y le mandamos energías buena onda por su cumpleaños. Hay muchas cosas que se saben de él. Una cosa que yo no sabía que buscando es que es el compositor de más éxito comercial en la historia. Según el récord Guinness, tiene vendido 60 discos de oro. Wow. O sea, como un dato importante. Sí. No lo sabía. Y tiene mucho oro también él en la casa. También tiene mucho oro. Seguramente esos discos forman parte del oro que tiene. Sí, sí. Sí, y tiene un bajo muy bonito, bajista el señor. Sí, y está igual que cuando era joven, obviamente que con ayudita, pero viste que tiene una cara muy particular. ¿Qué sería con ayudita? Botox. No sé, porque ayudita significa otra cosa. ¿Qué? ¿En tu pueblo? No. ¿Qué significa? Jerga... No. No sé, lo dejo a tu criterio, como diría una filósofa medio argentina. Lela, sí. Medio lenta, perdón. Como diría una filósofa argentina, lo dejo a tu criterio. Está, bien. Eso pasaba con Paul McCartney, pero además... Hay otras cosas para charlar respecto a estas efemérides. El 17 de junio desde 1999, y esto corríjame por favor, se celebra el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, porque es la muerte del general Güemes. Mira. ¿Lo sabías? No. Bueno, qué bueno, interesante. Sí. Güemes. Y el 16 de junio de 1955 fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. Últimamente, bueno, justamente por esta fecha se publicaron varias notas, fragmentos de algunos libros históricos. Yo acá, por ejemplo, estuve chusmeando un fragmento del libro Los mitos de la historia argentina, el 4, de Felipe Pigna. Sí. Piña. ¿Vos sabés que los aviones tenían una simbología que decía Cristo vuelve? Sí. Y que de ahí nace el Perón vuelve. De ahí nace, bueno, de esa simbología que tenían los aviones, bastante complejo, ¿no? Sí. En realidad de ahí nace el Perón vuelve después del bardeo, que todavía no se sabe y no hubo nunca juzgado. Sigue impune ese acto. Hay mucha data respecto a lo que estaba haciendo Perón en el momento, qué no estaba haciendo. A Perón se le informó que en ese desfile aéreo, porque iba a haber un desfile aéreo ese día, el desfile no era tal. Se sabe, como que sabía un poquito que quizá podía pasar. Bueno, es un todo un lío, pero no voy a hablar tanto yo porque tenemos un audio al respecto. Dale. Vamos a escucharlo. El jueves 16 de junio de 1955 amanece nublado y frío en Buenos Aires. En las calles de la ciudad, la gente desarrolla su rutina habitual. A pesar de que el clima no es el mejor, a las 12:30 aviones de la Armada sobrevuelan el centro de la capital argentina. Unas naves llevan la inscripción Cristo vence, que identifica a los sectores católicos que se oponen con más vehemencia al gobierno. Pero abajo nadie se sorprende. Para esa hora está previsto un desfile en homenaje a la bandera nacional. Incluso es probable que el propio presidente, el general Juan Domingo Perón, se asome desde el balcón de la Casa Rosada para ver el espectáculo. Sin embargo, nada de eso ocurre. A las 12:40, uno de los aviones arroja una bomba sobre la casa de gobierno. El verdadero objetivo de los pilotos es asesinar a Perón y tomar el poder. Pero el atentado falla. En un país que nunca ha vivido una guerra moderna, nadie da crédito a lo que sucede. Las bombas y el fuego de metralla caen sobre Plaza de Mayo ante la mirada aterrorizada de cientos de argentinos que se encuentran en el lugar. Al mismo tiempo, efectivos de Marina intentan copar la sede del gobierno, pero son rechazados por fuerzas leales. Muchos civiles que logran huir de las bombas son alcanzados por el fuego cruzado. Durante la tarde del 16 de junio, los aviones rebeldes arrojan más de 9 toneladas de explosivos sobre las calles y edificios de Buenos Aires. Cientos de trabajadores que acuden al centro en defensa del gobierno también son víctimas del ataque. Finalmente, las tropas de Marina son sitiadas en su edificio por la guarnición motorizada Buenos Aires y se rinden. Los pilotos huyen a Uruguay, en donde piden asilo político. La revuelta ha fracasado. Al atardecer, el paisaje es desolador. Los cuerpos de más de 300 mujeres, trabajadores y niños se encuentran tendidos sin vida en las calles. Los hospitales no dan abasto para atender a los heridos. Por la noche, como reacción popular a los bombardeos y al rol opositor de la iglesia, la curia metropolitana y varias parroquias son incendiadas. Pero el sentimiento de vergüenza supera al de la venganza. No hay antecedentes en el mundo de lo ocurrido en Buenos Aires. Por primera vez en la historia, una ciudad que no estaba en guerra fue bombardeada desde el aire, con el agravante de que fueron miembros de sus propias Fuerzas Armadas quienes llevaron adelante el ataque. Bueno, esto era una breve reseña de lo que sucedió un 16 de junio de 1955 en Plaza de Mayo. Algo que quería remarcar era la cantidad de víctimas. Fueron 355 civiles muertos y los hospitales colapsaron con más de 600 heridos. Y Perón... Déjame corregir porque yo dije Cristo vuelve y no era así, era Cristo vence. Uh-huh. Ya se escuchó ahí. Pero nada, va con B corta. Es lo mismo. Cristo vuelve, no creo que vuelva. Esa noche Perón habló por cadena nacional, en la radio y en la televisión. No todos tenían televisión en esa época, pero bueno. Y lo que dijo fue esto, lo voy a leer porque lo tengo acá la nota esta del fragmento del libro de Felipe Piña. Dice, los más indignantes que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Nosotros como pueblo civilizado no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. Para no ser criminales como ellos, les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Les pido que refrenen su propia ira, que se muerdan, como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros que a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Los que tiraron contra el pueblo no son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los soldados argentinos no son traidores y cobardes. La ley caerá inflexiblemente sobre ellos, llueve de... Así leía Perón, lo estoy haciendo igual. Sí. Yo no he de dar un paso para temperar su culpa ni para temperar la pena que les ha de corresponder. El pueblo no es el encargado de hacer justicia, debe confiar en mi palabra de soldado. Sepamos cumplir como pueblo civilizado y dejar que la ley castigue. Pero... Falta decir viva Perón carajo nada la más. Ley ¿no? No, digo, la ley no castigó. Es una transcripción textual de lo que dijo Juan Domingo. Claro. Pero bueno, este sucedía en la Plaza de Mayo. Obviamente que hay imágenes de ese bombardeo que realmente fue terrible. Gente corriendo desesperada para todos lados. Sí, hay una foto también que es bastante famosa sobre un micro con pibes y pibas de colegio, o sea, explotada. Sí, no sé. Oh, bueno. También un abuelo mío me contaba que vivía acá. Lo único que me contaban que era, bueno, ese día cómo lo vivió y cómo lo sintió, que estaba volviendo a Quilmes y como que... Bastante difícil. Y sí, imagínate. Bien, para no seguir con muchas efemérides y que la gente diga, ¿cuántos datos? Vamos a escuchar un poco de música. Hoy hablábamos de Paul McCartney, pero vamos a escuchar a los Beatles con el tema Because de Heavy Road de 1969. Mientras degustábamos unas ricas galletitas de lino, uno toma mate, come, viste que el frío te da así como ganas de alimentarte, nutrirte y darte calor. Sí, sí, yo no estoy comiendo, habla por vos. Bueno, yo estoy comiendo, tengo frío. Estoy tomando mates. Ah, pero sí, el frío sí, a pleno. Escuchábamos a los Beatles, a Because, este tema elegido por vos, Seba, sí. Es lindo. Estaba bueno. Para relajar. Es la cortina de... ¿Cómo eres? La venganza será terrible del programa de Dolina. Ahí va. Me di cuenta recién cuando lo escuché, en realidad. No me había acordado, pero es la cortina. Es una de las cortinas. Che, como somos muy lentos, ¿saben qué hicimos? Nos fijamos en el pronóstico extendido. ¿Cómo va a estar el viernes en Campana? ¿Cómo va a estar? Mirá, te digo. Va a estar haciendo... Porque ahora en este mismo momento están haciendo 2 grados. En Campana, una rosca. En Campana, rosca. Una rosca zarpada. Y el viernes va a ser... 18 grados de máxima y 4 grados de mínima. Una amplitud térmica que te digo. Uf. Sí. Sí, bueno, y acá el viernes no importa igual. Ah, el viernes, a ver, para el sonido prevalece, si nos podemos fijar, ya que estamos a las 23 horas en el Olga Vázquez. Un ratito te digo. Perfecto. Vamos a seguir con un poquito más de efemérides, con esas risitas locas. Un 20 de junio, razón por la cual es feriado este viernes. Murió Manuel Belgrano en 1820 y se festeja el Día de la Bandera. Día de la Bandera que supuestamente inventó Belgrano. A ver, ¿qué tenés para decir? No sé, no tengo mucho para decir. Según algunos, dicen que era una insignia patria de otro lugar. Pero no tengo mucho para decir porque, ¿qué me decís? ¿Que él soñó, miró al cielo y hizo la bandera? No lo sé. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué sé yo? Los colores. Y supuestamente dicen que tuvo un sueño, vio el cielo. Hay como una teoría. Claro, sí, lo del cielo. Entonces, pero yo digo, vos decís la insignia, ¿sabés de qué otro? No quiero tirar data mal, porque si tiro data mal, se va a levantar Belgrano. Sí, Belgrano, está bien, bien digo. Que somos homónimos en el día de nacimiento. Nacimos los dos el mismo día con Belgrano, no sé qué tiene que ver, pero... Pero Belgrano decía cuando era el cumpleaños, ¿sabes? Cuando era joven. Bien, eso sucedía un 20, por eso repetimos, va a ser feriado este viernes. Y por eso hacemos el sonido prevalece. No lo hacemos por eso el viernes, pero... nada, el que se queda en La Plata, por favor, que venga, que vamos a pasarla muy bien. ¿Juraste la bandera? Sí. ¿Viste que es algo que es muy tradicional hoy...? Que es como que jurás el amor a la bandera, al símbolo patrio. Sí, en realidad prometés a la bandera, porque juran, los que juran son los militares. Uno promete a la bandera. Pero en el colegio se dice jure. No, sí prometo. Sí prometo, juran los militares y las fuerzas armadas. Ellos juran a la bandera. Nosotros en cuarto grado, más o menos, es que... ¿Tan chiquitos? Sí, es como todo un acto, un... En realidad es acto una... patriótico. Sí, yo el recuerdo que tengo que era estar formados mirando la bandera así con cara de... Messi cantando el himno y te dicen nada. Sí. Tenés que aprenderte de memoria en qué momento intervenir. En qué momento intervenir. Y eso te hacen hacer actuarlo. O sea, tenés toda una preparación, todo un protocolo. Sí. Bien patriótico. Después creces y no te importa nada la bandera, no te importa nada. No, está bueno reconocer, ¿no? La bandera, qué sé yo. Pero bueno. Y yo soy con el lema sin patria y sin frontera. Y sin bandera también. Bueno, muy bien. Bien amplio. Está bien. Me parece perfecto. Vamos a pasar a otra efeméride. Esto tiene que ver con algo que Yo me acuerdo que a mí mi papá me lo contaba. Cuando, sobre todo porque cuando pasó lo de Cromañón, cuando se cumplen años de lo de Cromañón, él siempre hace un paralelismo porque se lo acuerda. Y tiene que ver con una tragedia que sucedió el 23 de junio de 1968 en la cancha de River, que se conoce como la tragedia de la Puerta 12. Mirá. Que murieron 71 personas, o 75, el número como que oscila entre el 71 y el 75, y literalmente murieron aplastados porque esa puerta nunca se abrió, entonces se fueron aplastando. Sí, sí. En un contexto bastante particular, estábamos hablando de 68, tenemos muchas cosas para escuchar, hay un documental hecho al respecto, y en primera instancia vamos a escuchar un poquito el audio del tráiler de ese documental que lo hizo Pablo Tesoriere, que se llama Puerta 12. Boca Juniors y River Plate, los eternos protagonistas del clásico de los clásicos del fútbol argentino, se enfrentan en cancha de los millonarios. Para River, se aspira a lograr el tan ansiado campeonato. Estábamos en el canal cuando nos enteramos de la noticia de que algo había pasado en la cancha de River, que algo grave había pasado en la cancha de River. Recuerdo haber ido ese día de la Puerta 12 al partido de River con Boca y entré por esa puerta. Hubo gente que quedó así, así, en esta posición, otro acá. Bueno, la Puerta 12 ha pasado a ser ya un clásico del misterio. Molinetes, como decía, no había. Lo que estoy seguro es que la puerta estaba abierta. No pudimos saber quién tenía la llave del candado de esa puerta. Están alineados y numerados los 35 cadáveres que se encuentran aquí dentro. Ese es un tema del que no se habla. De la Puerta 12 se habla muy poco. Eso es el sueño loco que tengo, de que en la cancha de River algún día haya una placa donde diga: acá murieron 72 jóvenes, hinchas de fútbol, viniendo a ver un simple partido de fútbol. Nada más que eso. Bueno, lo que escuchamos era el tráiler del documental Puerta 12 del año 2008 de Pablo Tesoriere, que como decían, realmente es algo que no se sabe. Qué bueno, sí, yo soy hincha de River y no lo sabía, Si no lo traes a colación, no lo sabía, ¿no? La verdad es que no tenía ni idea que había pasado eso. Sí, yo soy hincha de River, pero sí, la verdad es que pasó hace mucho y realmente como que quedó tampoco, como nunca se esclarecieron demasiado las causas y demás. Fue un River, un partido que terminó 0-0. Había 90.000 personas en la cancha. 90.000 en la cancha de River, porque claro. Lo que explicaban era que en ese momento no había las restricciones que hay hoy de cantidad, claro, y qué sé yo. Claro, porque supuestamente tiene 76.000 más o menos aproximadamente la capacidad. Pero viste que te tiran ese número, qué sé yo. Y lo que vamos a escuchar ahora es otro de los documentos de audio que existen respecto al tema, que tira diferentes teorías respecto a lo que pasó. Como te digo, no hay como una única teoría fehaciente de las causas por las cuales esa puerta estaba cerrada, incluso hay algunas que se contraponen, y a su vez vamos a escuchar un par de testimonios de gente que estuvo ese 23 de junio y de familiares de personas que murieron. Este drama. Estábamos bajando y hubo una persona que a nosotros, estamos hablando de mi amigo y todos estábamos ahí alrededor, que seríamos miles, nos salvó la vida. ¿Por qué? Porque se subió arriba de la escalera, estas escaleras tienen pasamano, y empezó a hacer señas que no empujen más, que paren la salida, ¿no? O sea, nosotros hasta ese momento no sabíamos absolutamente nada de lo que pasaba. ¿Cómo salvaste tu vida? Bueno, encontré uno que se bajaba un palo y me subí, me atajaba con unos muchachos que estaba de la cabeza y corría un poco así, encontré unos fierros que estaba ahí. Entonces me colgué yo del palo ese, el hierro. Entonces yo estuve un rato largo ahí y después cuando hubo la avalancha le pedí ahí a mi amigo que murió pobrecito. Es un testigo presencial. Entonces importa que digas, ¿las puertas estaban abiertas o cerradas? Están abiertas, solo que estaban los remolinetes ahí. ¿Estaban puestos los molinetes? Sí, estaban puestos los molinetes. Lo que estoy seguro es que la puerta estaba abierta, porque yo caigo y la puerta, justo la tengo, que me dejó una marca luego, en el cuello. Quedé a ras de piso porque había una persona debajo mío y yo arriba de ella. Después viene la multitud arriba que, bueno, yo miraba a ras del piso y vi los nietes. ¿Qué opina usted de lo sucedido, señor intendente? Ha sido una cosa incidental. De, no se conoce todavía cuál ha sido el motivo que ha provocado la barrera y dio origen a todo a esta catástrofe. Al otro año juegan Boca y River en el Monumental nuevamente. La hinchada de Boca empezó a gritar, no había puerta, no había mete, era la lana que daba baches. Y, oh sorpresa, la hinchada de River empezó a cantar junto con la hinchada de Boca. Es la primera vez en mi vida que escuché gritar juntos a la hinchada de Boca y a la hinchada de River. Montada estaba en Udaondo, Tránsito estaba enfrente, la Guardia de Infantería estaba dentro de la cancha en su lugar. Yo no defiendo a la Policía Federal, digo la verdad. No hubo ningún inconveniente con la policía. Los detenidos que hubo en la comisaría, que eran varios, fueron anteriores a la iniciación del partido. La gente que trabajaba conmigo buscaba hinchas definidos por la condición de militar y se encuentra con un tipo hincha de Boca que había estado. Pues la interpretación de este informante, que me pareció realmente muy, muy interesante, era que la hinchada de Boca había cantado la marcha peronista dentro de la cancha y que entonces la policía había recibido orden de peinar la hinchada y que por eso no habían retirado las vallas y que entonces ahí se produce la famosa avalancha y se producen los muertos. No había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. La verdad de la puerta 12 se supo al poco tiempo. Hubo una sentencia, hubo 70 juicios. Primeramente hubo una sentencia penal. El juzgado penal, en noviembre, el accidente fue en junio, con una vastísima difusión, el juzgado penal, la Cámara Penal, confirmó una sentencia en primera instancia que sobreselló a las autoridades arriba. Con familiares de las víctimas, la mayoría de ellos ni siquiera se presentaron mínimamente, no ya a reclamar los responsables por las responsabilidades, sino ni siquiera a demandar una indemnización. Pensar que la mayoría de las víctimas eran gente muy joven. Por lo tanto, aunque sea, podía haber existido el móvil del resarcimiento monetario o de perjudicar al club y a la AFA exigiéndoles una indemnización. La AFA terminó pagando a los muy pocos que reclamaron una indemnización que era poco más de lo que hoy en día es un seguro de sepelio. A raíz de haber visto un documental también de otra tragedia en Inglaterra, en la cancha de Hillborough, creo que es, en esa cancha pusieron una placa. Ese es el simple sueño loco que tengo, de que en la cancha de River algún día haya una placa donde diga, acá murieron 72 jóvenes, hinchas de fútbol, viniendo a ver un simple partido de fútbol. Nada más que eso. Bueno, escuchamos un pequeño fragmento de otro archivo respecto a la tragedia de la Puerta 12. Como decíamos, hay como varias teorías respecto a lo que pasó, lo que no pasó, pero en definitiva se murieron más de 70 personas aplastadas en la cancha de River, algo desesperante. E incluso cuando vos mirás las fotos, a uno que quizá sí vivió en el momento de Cromañón, y no por hacer comparaciones, pero también aparecen todos los zapatos de la gente que quedó. Realmente es súper fuerte. Sí. Y hay archivos para, nada, recordar y mirar un poquito. Bien, bien. Y vos tampoco lo conocías, me decías, ¿viste? No sabía nada. Pero debe tener que ver un poco con esto de la organización de los eventos y la poca seguridad que tienen y cómo se... Por eso y creo que está escondido. Y además fue un contexto bastante particular donde la Policía Federal se dice que también, de alguna manera, pudo haber impedido que la gente salga en el 68. Imagínate que estaba todo recontra Kenchi. Se estaba empezando a pudrir. Exactamente. Si no, estaba podrido todo ya. Bien, vamos a seguir con un poquito más de efemérides. Y esto tiene que ver con algo que nombramos, creo, un par de veces en el programa. Vos, en realidad. El año pasado. O este año. Este año también. Porque viste, somos medio reiterativos. Pero esto tiene que ver más con A partir del 18, entre el 18 y el 24 de junio, uh-huh. más cercano sería el 21 y el 24 de junio, el sol comienza a morir y empieza a nacer el 24 de junio, lo que sería para los pueblos quichua el Inti Raymi, y para los pueblos mapuchos, los pueblos del sur, el Winoy Tripantú, que significa el regreso de la salida del sol. Bueno, ese es como nosotros deberíamos festejar nuestro año nuevo, sí. Según la naturaleza, según el origen, según el sol. Es lo que festejamos nosotros, festejamos un año nuevo occidental siempre, que festejamos la salida del sol desde el hemisferio norte. Uh-huh. En este hemisferio, el 24 de junio, nosotros vuelve a nacer el sol y es el momento donde empieza a crecer la cosecha. El 18, entre el 18 y el 21 de junio se vive la noche más larga. Bien. La noche más larga, bueno, a partir del 24 ya se empieza, se puede comenzar a plantar, se puede comenzar a proyectar un año nuevo. Creo que ese sería más el año nuevo nuestro, el que tenemos que sentir, el que tenemos que vivir, el que tenemos que pensarlo y acomodarnos a nuestro pensamiento cotidiano. Seguramente vamos a profundizar en el próximo programa. Sí, vamos a estar más cerquita de la fecha. Que vamos a estar más cerquita de la fecha, pero queríamos decirlo porque es todo este proceso. Es este proceso en el que estamos viviendo ahora, donde el sol comienza a vivir nuevamente más fuerte que nunca. Perfecto. Yo quiero contar otra cosa, que no tiene que ver con efemérides, pero lo quiero decir desde la otra vez, y lo voy a decir. Decilo. Aunque estemos medio desordenados. Que la cortina que escuchábamos recién, ese ruidito como medio que uno dice, ¿qué es? Eso que estamos escuchando ahora. No es código X. No, los expedientes secretos los X. No, sí. Es un instrumento que yo un día lo descubrí, no es que yo lo descubrí para mi vida, en YouTube, que vos si lo ves parece como un ovni chiquito, que se llama Hang, es H-A-N-G, que vos decís, surge de alguna comunidad, no sé, africana o algo por el estilo. Pero según Wikipedia, o sea, ya sabe la gente lo que opinamos de Wikipedia, es un instrumento musical de percusión creado en los laboratorios pertenecientes a la compañía Panart por Felix Rohner y Sabina Schrar, bueno, no sé cómo, en Suiza, en el año 2000. Suena hermoso, es como medio, si se quiere, monótono, pero hay un par de pibes y pibas en YouTube que lo hacen sonar de una manera increíble. H-A-N-G, Hank, y realmente te relaja. Es muy lindo. ¿Es esto? Está buenísimo. Está bueno, sí, sí. Quizás podemos decirle a alguien que lo toque en el sonido prevalece. Me está agarrando sueño también. Y bueno, es para él, pero es muy lindo. Che, no me bardice el Hank, que a mí me re gusta. Y vos querés hacer alusión, porque hablábamos de la puerta 12. Esto fue un paréntesis, gente. El Hank fue un paréntesis de miércoles. Volvemos a efemérides. Y este también va a ser un paréntesis de miércoles. Esto va a ser un paréntesis, pero que tiene que ver con la realidad que nos toca. Realidad, no. Cabeza de pelota. Cabeza de pelota, claro. Vos que dijiste, no miro el mundial, no miro el mundial. Estás mirando el partido desde que arrancó. No, sí. Sí, bueno, sí, sí, digo que no. Voy a mentir porque está justo Mariel, que está en mi casa y ve que... Que era tu cuñada, ¿no? Claro, que vio que miré los partidos de fútbol. Yo también, hoy me miré Chile coso. Chile, sí, Chile... ¿Chile España? Chile, España. Quedó fuera España. Quedó fuera España. No, pero como esto de decir un poco del Mundial, hay muchas cosas que quedaron por fuera. Una de las cosas que me enteré es que se construyó en Manaus, en una ciudad brasilera, se construyó un estadio que supuestamente... Bueno, Manaus no tiene ningún equipo. Sí. Que pueda jugar ahí. Solamente el equipo que tiene lleva el 2% de la capacidad total del estadio. O sea, nada. Se construyó para nada. Y supuestamente ese estadio lo van a utilizar como una cárcel. Después de los Juegos Olímpicos también, que vienen dentro de 2 años. ¿Un estadio? Sí, sí, sí. Es lo que dicen y lo que vienen afirmando. Según ese estadio, gastando plata, digamos. Sí, mirá vos. Al dope. Viste que ahora está todo muy tecnológico también en este mundial. Bueno, en realidad el mundial, la pasión del mundial no es lo mismo que la FIFA. La FIFA es el organismo este que dice que sin fines de lucro, pero los que ganan plata acá es la FIFA. ¿Y qué es lo tecnológico que decías? Viste que hay nuevas cámaras. Ahora se implementó esto del gol. Se puede ver el gol nuevamente como un ojo de halcón, como el tenis, que tiene un ojo de halcón. Sí. Que si hay un problema, vos podés ver si el gol entró o no entró. A mí lo que me da risa, y capaz me van a dar la razón, cuando se presentan los equipos, que aparece el jugador tipo PlayStation. ¿Viste? Están, que se agarran de brazos. Y se hacen así. se agarran de brazos, sí. Y es muy chistoso. Es como la Play. Yo no he jugado mucho a la Play, pero lo sé. A mí lo lo que me da mucha, pero mucha gracia es la gente y las personas que se sacan fotos en internet y las suben al lado del LCD o del televisor. Ah. Hay gente que se... ahora mirando el partido y se sacan abrazando al televisor. Hay gente que se pinta la cara para estar en la casa tomando mate. Mira, Argentina. Sí, sí. Bueno, pero era un paréntesis. Era un paréntesis. Nos fuimos. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Una banda que me encanta. Este disco es uno de los primeros que escuché como más madurez mental. Es el último Bond de Finisterre del año 98. Son los de Redonditos de Ricota, claramente. Alien Dulce es el tema. Visitación le preguntó por qué había vuelto y él le contestó en su lengua solemne: he venido al sepelio del rey. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Cien años de soledad. Gabriel García Márquez, 1967. Los dedos de sus manos arrastraban por el suelo. 10 sensaciones incidían en el cerebro de Plack con la colérica enunciación de las novedades repentinas. Él no quería creer, pero era cierto. Sus manos parecían orejas de elefante africano. Gigantescas pantallas de carne arrastrando por el suelo. A pesar del horror, le dio una risa histérica. Sentía cosquillas en el dorso de los dedos. Cada juntura de las baldosas le pasaba con un papel de esmeril por la piel. Quiso levantar una mano, pero no pudo con ella. Cada mano debía pasar cerca de las de 50 kilos. Ni siquiera logró cerrarlas. Las manos que crecen, Julio Cortázar. Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado, patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe. Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario, le ruego. Camine 13 pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones. Cuéntelos. 13, derecha, 22. Aura, Carlos Fuentes, 1962. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Alas, unos ñomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Tengo mucho tiempo por hoy, los relojes harán que calla, solo se

hasta las 12. Seguimos con... De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Y después de una Spinetta muy relajado y unos tambores de orillas cubanos hermosos, que a mí me encantan por lo menos, ¿qué escuchábamos de Spinetta en realidad? Canción para los días de la vida de A 18 Minutos del Sol, el álbum de 1977, un tema que es, digamos, peligroso, porque si estás, ponele, acostado con un té en la mano, morís. Sí, no si sé. Estás haciendo cucharita... Pero es una canción para los días de la vida. Si estás haciendo cuchara, bueno, sí, es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Charlas. Sí. No sé, ese tema supuestamente está dedicado a Dante Spinetta. ¿A Dante? Sí, se lo hizo a Dante. No sabía. Tiene cada uno de sus hijos tiene un tema. Hijos sí, e hija. ¿Sabés los nombres? Estaría buenísimo tirar. ¿Temate? No, pero sabía un par. Ese a Dante. Después, quedándote, oyéndote a... ¿Cómo es la otra hija más grande que Catarina. Tiene? A ella, claro. Mirá. Y después, no sé, no me acuerdo. Hay otro que... A la más chiquita, pero no me acuerdo. Mirá vos, che. Sí, bueno. Sí. El programa pasado hablamos de fantasía, ¿verdad? Y este programa dijimos... Vamos a hablar de algo, digamos, similar o del palo, pero para el lado de la realidad. Pero dijimos, no hablemos de la realidad como tal. Hablemos de la realidad mágica. Bien, nos encanta, ¿no? Irnos. Nos encanta irnos y... Y es así, pero está la bien. La fantasía, ¿viste? La magia, que es algo importante también de... De la vida. De la vida y de las personas y de los humanos. Exactamente. Del ser. Bien. Buena, ¿cómo estamos, no? Y como siempre hacemos, para empezar o introducir estos temas del día, lo que hacemos es buscar definiciones, conceptualizaciones, acepciones de los temas o de las palabras que queremos desarrollar. Y nuestras fuentes de información, muy criticadas igual, son el diccionario de la Real Academia Española y Wikipedia. Bien. Claro. Me salió como... sí. La Real Academia Española dice respecto a la realidad las siguientes cosas. Dice, por ejemplo, existencia real y efectiva de algo. No aporta nada. Eso lo digo yo. Se rejugaron, ¿no? Claro. Verdad. Lo que ocurre verdaderamente. Chicos. Claro, sí, coincido con eso. Sí. Y tercera acepción, lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Mira. Esa un poquito, qué sé yo ahí. Se me venía, justo pensando esto, se me viene una frase, ya que hoy hablábamos de Perón, se me viene una frase que tiene que ver, ¿con? Que decía el general, la única verdad es la realidad. Se me venía... Mirá. Se me vino esa frase, ¿viste? Bien, que estamos, bien, bueno. Todo tiene que ver con todo. Tus saberes previos, tus prenociones. Después, respecto a realidad virtual, porque ya que está, te tiro lo que tira la Real Academia Española. Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Bien. Y después, ¿qué dice de magia la Real Academia Española? Dice lo siguiente. Viene del latín magia. No, lo inventé yo. No sé cómo se pronuncia. Pero viene del latín y del griego, que siempre el griego no sabemos pronunciarlo. Porque es muy difícil. Dice de magia, arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. O encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Ah, tenés como una magia... Claro, ¿no? Un poco manijeada, digamos, la definición también de magia. Porque lo plantean sacándolo de la naturaleza. Bueno, profundicemos después, ¿no? Pero está bien lo que dijiste, bien, coincido. Sí, un poco, digamos. Pero mirá que dice acá, magia blanca o natural, la que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales. Te cagó, la verdad que en español. No, no te cagó. No. Dijo justo lo que estábamos diciendo. Y después dijimos, bueno, a ver qué dice de realismo. Porque vamos a hablar de realismo mágico. De realismo dice... Viene de real, ¿no? Jaja. Forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni exagerarlas. El realismo es así. Sí, sí. Corta la bocha. Sistema estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. Por otro lado, tendencia a afirmar la existencia objetiva de los universales. En el sentido equivale a idealismo y se opone a nominalismo. Estas denominaciones de gran uso en la Edad Media se han renovado en el pensamiento contemporáneo. Lo de realismo. Y realismo mágico te tira tres renglones que vamos a profundizarlo más luego. Pero lo que dice la Real Academia Española es que es un movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX, caracterizado por introducción de elementos fantásticos inmersos en una narrativa realista. Bien. Y me arden los ojos del sahumerio que prendimos, te tengo que decir. Ya con una palabra diciendo hispanoamericano, no sé si tiene mucho que ver. Viste que en esto de las palas, hispanoamericano, iberoamericano, tratan de meter otros que tienen más que ver con otra cultura, que es con la cultura latinoamericana o nuestra americana, como se podría decir. Yo creo que se refiere un poco igual al tema del idioma. Parlante, claro, al idioma parlante. Bueno, pero, no sé, hispanoamericano, mucho en España, no tiene que ver mucho con España, el realismo mágico. Y de eso justamente vamos a hablar ahora, en realidad. Bien. ¿Por qué? Porque buscando un poco de dónde surge, qué es el realismo mágico, vemos que la cuna de todo este movimiento tiene que ver con el surrealismo. ¿Viste? Y eso sí tiene que ver con Europa. Y el movimiento surrealista, hay un montón de cosas, no queremos ahondar solamente en eso porque es como no tener que hacer 3 horas de programa, 4, 5, porque es muy interesante y quizás estaría bueno que alguien de las artes nos pueda explicar un poco más. Pero lo interesante es que uno de los impulsores, si se quiere, fue André Breton. ¿Te suena más o menos de algún lado? No. Yo cuando lo leí me sonó, no sabía quién era, pero dije, me despertó algo. Lo interesante es que desde el surrealismo se publicaban como manifiestos respecto a lo que se pensaba. Y voy a leer un fragmento muy cortito de uno de los manifiestos de André Breton respecto al surrealismo. Y dice, indica muy mala fe discutirnos el derecho a emplear la palabra surrealismo en el sentido particular que nosotros le damos, ya que nadie puede dudar de que esta palabra no es oportuna antes de que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez para siempre. Surrealismo, 2 puntos. Sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito, cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Filosofía, 2 puntos. O sea, desde la filosofía. El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida. Es un mambito. No, interesante, me parece que... Si con Spinetta te dormiste con esto... No sé, es como un momento, me parece interesante la parte esta de sacar la razón como forma de expresión, porque muchas veces la expresión está mediada por la razón, o sea, por lo claro. que yo pienso antes de hacer. Me parece que como concepto está bueno de, bueno, es lo que yo hago sin que la razón me mee, más los sentimientos y más el arte como yo lo siento. Peringundines. En el aire. Bien, y una de las personas, uno de los artistas que tenía que ver con el surrealismo era el famoso Salvador Dalí. Sí. Y sus bigotes locos. Que hoy me estuve escuchando un par de entrevistas y una de las cosas que cuenta es que él, ¿cómo se llamaba este hombre que le hizo la entrevista a Cortázar, a Borges? Sí. Bueno, este gran entrevistador que le hizo entrevistas a un montón de gente, entrevistó a Dalí y Dalí cuenta que mientras pintaba, en un momento se ponía, no era miel, pero era algo así dulce en la cara y en los bigotes porque le gustaban ciertas moscas. No para comerlas, le gustaba. Que le dan por ahí. No, ¿Te imaginas tener una mosca parada en la boca todo el tiempo? No estaba muy bueno. No sé, no, sí, además que la mosca busca también otras cosas, digamos. Claro, busca a saber dónde estuvo claro, parada la mosca. Sí. Bien, pero él habla un poquito de surrealismo a la manera muy Dalí y esto es lo que dice. Surrealismo. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo, el surrealismo soy yo. bueno, decíamos que era muy a lo Dalí, digamos. El surrealismo es él, corta la bocha. Se olvidó un poco el ego en su... Y pero era Dalí, era Dalí. Sí. Uno hay que escucharlo sabiendo lo que era, ¿viste? Claro, claro, claro. Pero bueno, como decíamos, algo que quería agregar respecto al surrealismo surge en Francia. No lo voy a decir en francés porque no sé francés. Pero si vos separas las palabras, sur significa sobre o por encima, y realisme, o real, no sé cómo se dirá. Realisme. Sí, ponele. Sí. Es realismo. O sea que el surrealismo... En cuanto a, digamos, la concepción de sobre la realidad. Claro. Por encima de la realidad. Exacto. ¿Has visto algún cuadro de Dalí? ¿Te acuerdas que está el reloj que se chorreado? Sí, el de los elefantes. No sé si no es el mismo, ¿no? Que se ven los dos elefantes. No sé si es el mismo. No sé si no es el mismo. Capaz que la sabe porque... Ah. No sé. Bueno, la última que venga acá y cuente si quieres. No, ¿y sabes lo que es lo loco? Que en esos negocios de diseño modernos que hay ahora... Vanguardia. Sí. Sí, ponele que sea. Ahí te venden los relojes colgaditos como los de Dalí, pero reales. Mira, mira, mira. Son lindos. Eso sería el surrealismo del siglo XXI. Sí, de plástico pedorro que. Y por eso. Pero bueno. Y quien discute con este surrealismo de alguna manera y va a traer o va a ser uno de los precursores de este realismo mágico, no lo llamaría todavía, es Alejo Carpentier, el escritor cubano de padres europeos, cubano él. Él no va a hablar de realismo mágico, sino de realismo maravilloso. Y me gustaría que lo escuchemos, que él da como en un fragmento muy cortito de uno de sus prólogos, explica de dónde viene este mambo de la magia, de lo real. Así que escuchémoslo. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos. A Van Gogh le bastaba con tener fe en el girasol para fijar su revelación en una tela. De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimiento nunca fue sino una artimaña literaria. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de los hombres que inscribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados. Y es que es por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Chamos no era Carpentier el que hablaba claramente, pero un fragmento del prólogo del libro que da como origen, si se quiere, a esta idea del realismo. Él lo llama maravilloso. Se llama El reino de este mundo. Este libro es un libro que lo tenemos acá en la mano, pequeño, cortito, de letra, ¿qué será? Un Arial 11. No, es grande. De interlineado. Este libro lo hizo después de viajar a Haití y está basado en la revolución haitiana. La primera revolución en América Latina. Exactamente. Sí, sí. Y lo interesante es que justamente él lo que hace es contar hechos históricos, o sea, datos reales, justamente, claro. Pero también echa con esto de la mitología de ese pueblo. Es que hay también como un debate también en esto de contar la realidad con la verdad. O sea, como el debate del realismo mágico es atravesar a la verdad también esto. Bueno, la realidad con la magia. ¿Es verdad? O sea, ¿puede ser verdad? Como que está ahí la discusión. Claro, que ellos justamente lo planteaban como que esa magia latinoamericana es parte de esa verdad latinoamericana. Claro. Como que no lo separan. Realmente lo recomiendo. Es un libro que es cortito y es como una obra, si se quiere, maestra de este autor, que ayer aprendí una palabra, el canon académico. Me la enseñó mi hermana, que le mandamos un saludo, que ella es la proveedora de libros también. Claro. Que está como ahí en, no la elite, pero este libro, a través de este libro, Carpentier se posicionó como en el top de lo literario y lo académico, porque justamente fue uno de los primeros que le empezó a discutir al surrealismo europeo, nada, esto y implementar acá en Latinoamérica lo del realismo maravilloso. Voy a leer una cosita muy cortita que dice respecto a este libro. Y dice, la posición del autor es altamente activa, o sea, de Carpentier. La realidad lineal y caótica, o regida eventualmente por otras leyes, la transforma según su idea subjetiva y a priorística en forma cíclica. Es decir, cualitativamente diferente y basada en un sencillo mecanismo circular de algunas constantes abstraídas. Es muy interesante el realismo mágico. Sí. Pero te la dejo ahí ahora. Vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Para relajarnos. Vamos a escuchar una de las bandas que toca este viernes en El Sonido Prevalece, acá en el Olga Vázquez, a las 23 horas. Una banda de Capital que se recontra archimega copó con esta movida. Se llama Matagallo y el tema Milagrosa y Popular. Del viejo terror, cada pasajera la mirar es la ganancia de la enfermedad. Y que me Goyeneche a Tarantino. Bueno, y decíamos que de Europa hay que venir a Latinoamérica para entender un poco esto del realismo mágico, ¿no, Sebastián? Sí. Johann Sebastián. Johann Sebastián, sí. Mastropiero. Ahí va. Y para contextualizar un poco esto del realismo mágico, tenemos que hablar sí o sí del boom latinoamericano. Que no voy a decir nada respecto a la palabra boom, porque hay una persona más importante que yo que lo dice en un audio más buenísimo adelante, así que yo no lo voy a decir. Pero pensemos, boom latinoamericano, ¿qué onda? Bien. El boom latinoamericano fue un fenómeno editorial literario que surgió en los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de cuentistas latinoamericanos relativamente jóvenes, ampliamente distribuido por todo el mundo. Algunos de los autores más representativos de este movimiento son Gabriel García Márquez, colombiano, Mario Vargas Llosa, de Perú, Cortázar, Argentina, y Carlos Fuentes, de México. Hay un cuento está bueno de Carlos Fuentes, que se llama Jack Mull, que es sobre esta estatua justamente mexicana, Jack Mull, que se encontró en varias zonas de México y que despierta un gran misterio porque aún no se sabe efectivamente qué representaba. Si era una ofrenda, si era para ofrenda, si era un dios.

y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que crearon las diferencias. No, ya no. Ya somos un solo conjunto unidos por un idioma y ojalá que por un mismo destino histórico. Escuchamos al gran Julio Cortázar, que siempre tiene para decir, y yo digo, qué admirable que es la gente que piensa las palabras antes de hablar. Porque viste que, nada, lo escuchás atento, uno porque es muy autocrítica también, hace radio, entonces... Claro, me dio risa porque muchas veces pienso lo que digo y digo cualquier cosa, y me dio risa eso, en realidad. El famoso tobogán que uno tiene en el cerebro y la boca, que a veces hay que ponerle la... Bueno, eso dejamos para la autoayuda. Me parece que Cortázar fue muy claro. Nosotros antes de hacer este programa teníamos una discusión con personas que están rondando por acá. Nuestro crítico estrella. Sí, nuestro crítico estrella, de cómo el realismo mágico ha pasado a ser parte del capitalismo, ya que las editoriales formaron parte de eso y como que lo fueron, como que hoy ya no es parte del realismo mágico. Pero ahí Cortázar nos cuenta... que esto empezó desde abajo, si lo podemos decir de alguna forma, que ellos escribieron de una manera solitaria. Desde la pobreza. Ellos fueron escribiendo, hicieron sus cuentos, contaron. Esto se traspasó de boca en boca, fue como una cadena, y de ahí vinieron las editoriales. Exacto. De ahí, desde ese momento, vinieron las editoriales a buscarlo, porque de eso viven, dice, lo decía Cortázar, de eso viven, de buscar los libros. Y bueno, de ahí vienen a buscarlo. Una discusión que teníamos antes que estaba muy buena. No, que está bueno esto de pensar que no es que ellos escribieron porque vinieron como de exigencia a otras editoriales justamente europeas, sino que esos escritos estaban. No, y además también como una forma de aunar el lenguaje latinoamericano, el lenguaje hispanoamericano, de la manera que se diga. Bueno, hoy planteándolo ahí como, bueno, está bueno que este lenguaje también tenga un futuro hacia adelante y que podamos construir otra historia. Me parece que eso, como interesante, Cortázar ya lo dijo... Parece que no puedo profundizar más. Bien. Y hay, sí, no, obvio que es siempre interesante. Y hay un fragmento de un crítico, Gerald Martín, que habla respecto a esto que estamos diciendo y dice: no es una exageración afirmar que el sur del continente fue conocido por dos cosas por encima de todas las demás en la década del 60. Estas fueron, en primer lugar, la Revolución Cubana y su impacto tanto en América Latina como en el tercer mundo en general. Y en segundo lugar, el auge de la literatura latinoamericana, cuyo ascenso y caída coincidieron con el auge y caída de las percepciones liberales de Cuba entre el 59 y el 71. ¿No? Como para investigar un poquito y chusmetear. Pero bueno, algo interesante que dice Gerald Martín, un crítico que habla sobre esto de realismo mágico y va, sobre todo el boom latinoamericano. Pero vamos a escuchar algo más respecto a esto de lo mágico, lo real. Se trata de Manuel Scorza, un escritor a quien nuestra productora ama, idolatra. Tiene un altar en su casa. Con la foto de él, es un escritor peruano, que también es muy lindo escucharlo. Y lo que dice respecto a lo mágico y lo real es lo siguiente. Pero en Redoble se cuentan cosas realmente escalofriantes, como por ejemplo la de que el juez Montenegro, que es una especie de pequeño dictador, de reyezuelo, se pone a jugar al póker durante 90 días con sus 90 noches con unos amigos, y en esos 90 días, pues solamente de vez en cuando se fatigan y hacen una pausa en el póker, se administra la justicia. Y llega un indiecito y pregunta: ¿y este por qué está detenido? Y dice: pues está en la cárcel porque robó un cordero. Muy bien, si al juez le han ido bien las cosas y ha ganado en el póker, dice que lo liberen inmediatamente, pero si ha perdido, dice 6 meses más, ¿no? Sí, así es. Son hechos bastante próximos a la realidad, ¿no? Esto nos lleva al famoso tema que si la literatura de América es o no es delirante, ¿no? Es y no es delirante, es nuestra historia la que es excesiva. Por ejemplo, yo en alguno de mis libros he contado un hecho que luego no ha sido rebatido porque es exacto. Hablo de la historia del infarto colectivo. En una oportunidad, un patrón envenenó a los 15 miembros de la junta directiva de un sindicato y pasó eso por un infarto colectivo. Hasta ahí sería, digamos, literatura en el peor de los gustos, digamos, ¿no? Pero lo que empieza a ser grave y es histórico es que la Corte de Justicia en el Perú aprobó el dictamen emitido por la Corte del Cusco. Entonces, cuando una corte de justicia en un país admite que se ha podido producir un infarto colectivo donde había un envenenamiento, entonces ya el delirio está en la realidad, el delirio no está en el texto, ¿no? En ese sentido, estos libros parecen delirios imaginativos, pero son estrictamente históricos. Por eso es que hay fotos de los personajes, ¿no? Escuchamos a Manuel Scorza hablando un poco del tema que venimos desarrollando. ¿Y quién lo entrevistaba? ¿Quién puede ser sino Joaquín Soler Serrano? Ahí busqué el nombre de este entrevistador que entrevistó a Cortázar, a Dalí y a Manuel Scorza también. Oh, sí, un montón de personajes bien, que bien se ahí. Nos había olvidado. Bien, vamos a escuchar un poquito de música latinoamericana para no ser tan contradictorios. En este caso se trata de Café Tacuba. El tema es El aparato, del disco Re, de 1994. Escuchamos a Café Tacuba con ¿cómo se llamaba el tema? El aparato. Ahí va. El apartado, iba a decir. Apartado, ella inventaba. Y vinimos ahí con una cortina media rocker que también está buena, como para, porque somos muy amplios. Esa, exactamente. Y le encanta subir la cortina a nuestro Pablito de Lara. Siguiendo con realismo mágico. Un poquito más solamente. Hay algunas características que nos permiten justamente distinguirlo de otros tipos de movimientos o de estilos, sobre todo literarios. Por ejemplo, hay algunos elementos que tienen que ver con que los contenidos de elementos mágicos fantásticos percibidos por los personajes como parte de la normalidad son característicos justamente del realismo mágico. Por otro lado, y no me quiero perder, ah, volvió Seba. ¿Dónde estaba Sebastián? Contale a la gente. Por otro lado, elementos mágicos tal vez intuitivos, pero por lo general nunca explicados, es otra de las características del realismo mágico. La presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. En términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social, espacio donde la concepción mágica mítica se hace presente. O sea, todo lo de la magia, lo mítico, para que a la gente le vaya quedando, ¿no? Y se vaya a dormir sabiendo lo que es el realismo mágico. Por otro lado, los hechos son reales pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación o son muy improbables que ocurran. Y otro punto tiene que ver con que se refiere a la novedad de los personajes irreales que siempre actúan sin actuar. Es decir, que la copiosidad de del personaje se ve reflejada en cada letra de la novela. Mira. Y en cuanto a los personajes, te voy a decir lo siguiente. Tienen en la conciencia tres esferas activas. Esferas no existe. Tienen tres esferas activas en la conciencia. El consciente tiene noción de lo que hace. El inconsciente no tiene conciencia de sus actos. Y el subconsciente. Están ahí las cosas, pero no llegan a ser consciente. ¿Mm? Qué interesante. Bien, me salió como el efecto. ¿Mm? Sí. Esas son algunas de las características de el realismo mágico, justamente como venimos diciendo. Y otra cosa interesante es que no solo en la literatura aparece, sino que hay muchos films. Muchos, o sí. Películas. Películas, sí. Mejor sí. dicho. Por ejemplo, El Gran Pez. El Gran Pez. O Big Fish, también conocido. ¿Quién es el Tim Burton. Tim Burton, claro. Que cambia también, hay mucho de su... Es diferente de la película, oscuridad. Claro, de su oscuridad en esta película, El Gran Pez. Buena película. Bien, El Gran Pez, que es de una película del año 2003. Después aparece Underground, de Emir Kusturica, del año 95, Kusturica. Como una película del realismo mágico. Amélie, 2001, del Jeanette, es quien la hizo. Ah, me salió re bien. Justo hoy escuché la banda sonora Amélie, estaba escuchando. Es muy hermosa. Buena, es hermosa. Para andar en bicicleta te la recomiendo. Sí, sí. El Tiempo de los Gitanos, del año 89, también de Kusturica, no la vi. No la viste, yo tampoco. Los Sueños de Akira Kurosawa, esa la viste, es conocida, del 90, es conocido, japonesa. Sí, ¿no? Y te puedo tirar, Como Agua para Chocolate, del 90, ahora me pongo como las viejas. Como Agua para Chocolate, de Isabel Allende, ¿no? La película no. No, claro, pero el libro es de Isabel Allende. No lo leí. Ah, yo sí... Creo que mi vieja siempre lo tenía en su cuarto como Agua para Chocolate, ¿no? No sé, a ver. Alfonso Arau es el director de la película, como Agua para, del 92. Como Agua para Chocolate, a ver, no sé. Bueno, lo vamos a buscar, no te preocupes. Sí, sí. Bueno, y hay un montón más de películas. Laura Esquivel. Laura Esquivel, sí, era una mujer, sí, sí. Que muy parecido. Esquivel Allende es re parecido. No, bueno, pero. Puede pasar, tienen, puede pasar. Sí, sí, sí. Pero no sé por qué se me escapó ahí. Pero sí. Hay otra peli que se llama Chocolate. Chocolate, que yo la vi, pero porque actúa Johnny Depp. Ah, mira. No. Muy buena. Pero más allá de eso, hay un montón de películas que hablan de realismo mágico. Y hablando de películas, vos querías contar algo respecto a una persona cuyo apellido es complicado de pronunciar. Sí. Hablando de películas de realismo mágico, uno también de los grandes... exponentes contemporáneos, que lo conoce ahí, es, digamos, tiene un público amplio, no tan amplio, digamos, va. Un público chico, pero que es Alejandro Jodorowsky. Una de sus películas es La Danza de la Realidad, que ahí él cuenta su vida, en realidad cuenta su vida desde chico, desde pequeño, de cómo, lo que trata de contar en esa película es cómo uno está destinado a ser lo que es, o sea, desde pequeño hacia grande. ¿Como un destino ya marcado? Claro. Que uno es, o sea, lo que trata de decir en ese, con todo esto del realismo mágico, también con muchas cosas, la película, yo vi el tráiler, estaba por ver la película, tiene muchas cosas muy buenas, pero lo que tiene Alejandro Jodorowsky es que habla mucho de la psicomagia. Oh. Esto de poder, digamos, curarte a través de la magia y a través de aparatos psicológicos también que afectan. Tiene mucho también de lo que se puede decir hoy, la autoayuda, ¿no? De sí. cómo comprender ciertas cosas, cómo comprender la soledad, cómo comprender el miedo. Y una de las cosas que habla es cómo comprender el tarot. ¿Alguna vez hiciste tarot? Sí, una vez. ¿Y querés que te cuente qué me dijo? Si querés. Te cuento. Porque le está contando un montón de gente también. Bueno, me contó en ese tarot, una vez me hice, lo que me dijo un montón de cosas. En realidad, una de las cosas que me dijo, que yo en mi vida anterior, que mi karma había sido, yo había sido un dictador y había matado a mi mujer. Eso me lo dijo. Bueno, eso me dijo ella, la que me tiró las cartas, que en mi vida anterior, como karma que yo tenía. Mirá. Por eso hoy soy feminista. Y estoy tratando de sacarme mi karma. Por eso gritas. Por eso grito. Porque será dictador. Y por eso soy tan tranquilo. No voy a ser dictador. Soy otra cosa. No sabes lo que pasa. Bueno, eso me dijo. Y después no me acuerdo que iba a tener un hijo de joven. Que no está pasando, no está sucediendo. Y que me iba a mudar de lugar. Cosas que. No sé. Bueno, ¿vos te hiciste alguna vez el tarot? No. ¿No? Vos sabés que tengo una cosa de que no. Capaz que viste medio por miedo, que me diga algo que no quiero escuchar. O es que, no sé, que la vida me vaya mostrando. Es que ahí Jodorowsky te va a explicar qué es el tarot y por qué, de qué manera se entiende. Yo en ese momento lo entendí de una manera diferente. Ahí Jodorowsky te explica el por qué. A ver. Siempre me atrajo a mí cosas que me llamaron la atención y que yo no entendía. Entonces el tarot me atrajo, era tan raro el tarot. Entonces me puse a estudiar el tarot, carta por carta. Vi su estructura, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. Vi sus aspectos, espadas, bastones, copas y oros. Los identifiqué, etc. Pero no entendía el tarot, no entendía el tarot. Pero después me puse a mezclar las cartas y vi que se unían unas cartas con otras. Y al final me di cuenta que las 78 cartas se podían organizar en un mandala, en un dibujo único. Entonces tú ves el tarot de un solo golpe y te das cuenta que es una unidad. Y después los estudias por partes. Una vez que tú analizas esto, aprendes a ver, porque el tarot hay que verlo. No hay que hablar del futuro. El futuro es una estafa. El tarot es un lenguaje que habla del presente. Si tú lo usas para usar el futuro, te conviertes en un estafador. Simplemente en un charlatán. Para mí era más serio el tarot. Era una búsqueda psicológica profunda. Trabajando con el tarot, tú ves que existe el azar, eso que se llama sincronicidad, y que todo está unido y que no hay azar, y que no hay probabilidades, que cuando tú pones tu espíritu en algo, el fenómeno se produce. Cuando te pones en algo, cuando tú entras profundamente en una dimensión, yo llamo la danza de la realidad, el mundo se pone a bailar alrededor tuyo y te da lo que andas buscando. ¿Qué paz? Lo recomiendo. Me gustó lo de la danza de la realidad. Lo recomiendo mucho a Alejandro Jodorowsky porque tiene cosas muy interesantes, muchas palabras muy interesantes. Además, el tarot es chileno, sí, nació en Chile. Bueno, cuenta un montón de cosas y es actor, tiene muchas cosas, ha hecho muchas cosas. Pero es de muy bajo perfil. La página donde él escribe siempre, El Plano Sin Fin se llama. Uh-huh. Muy bueno, así que lo recomiendo. Iba a decir algo más que ahora se me fue de la cabeza. No, está bueno lo que decía el futuro. Claro, es lo que charlábamos recién, que ahí te lo explica, que el tarot... Ah, esto te iba a decir. Nosotros, en mi casa, todas las mañanas tenemos las moneditas de lichín. No sé si sabes qué es el lichín. Bueno, son moneditas que nosotros lanzamos para preguntarle algo. Todas las mañanas lo hacemos. ¿Preguntas algo? Sí, sí, sí. Que tiene que ver con esto, con orientarte, no con decirte que va a pasar una cosa. Sino como una forma de orientarte. Vos tirás seis veces la tenés que tirar. Tiene una forma, son unas moneditas. Sí. Vos le preguntás una cosa y te responde. Y siempre te responde lo que puede llegar a pasar. No te responde una verdad, sino que te responde una manera de resolver el problema o cómo poder resolverlo en realidad. Bien. Sí, viste, son cosas que da para charlar un montón, porque a veces uno siente que si vos haces eso todas las mañanas también un poco te condiciona, quizá en el inconsciente o no. Es para debatirlo. Yo creo en las fuerzas de la energía, en realidad. Creo más en la energía que uno tiene también cuando lanza esa, porque es mucha concentración también. No lo hago todas las mañanas. Los pibes y las pibas que viven conmigo, sí. Pero bueno, ahí va en ello, no sé. Obvio. Yo lo hago para preguntas puntuales y la verdad es que te responde. Mira. Cómo hay que hacer las cosas. Y más si estás conflictuado, si te necesitas una respuesta, es una guía. Perfecto. No te dice verdades. Bueno, esto pero también tiene que ver con esto de la convivencia, de aquello que la gente cree como mágico y real y de lejano. Y no, la convivencia de eso en el cotidiano, digamos. Y que esto tiene que ver con culturas milenarias. El tarot se inventó en el año 1000 con sabios que estaban muchas veces un poquito más, digamos, que pensaban y que poquito, no sé si decir más arriba, porque no hay más arriba de nadie. No, pero sino sabiduría que es, particular. Claro, una sabiduría particular y se creó hace 1000 años, digamos. Hoy también tiene mucho de esto del 80, lo que te decía, obvio. Como dice ahí, ¿te predice el futuro? No, es mentira, porque el futuro es muy difícil, es como el presente, es verlo, vivirlo. Y también después tenés a Jimena esta que la tenés en la televisión, que te tira el tarot por internet, no sé. Y te lo tira por los mensajes, mandá tarot los mensajes, al 2020. Claro, mandá tarot al 2020 y te tal cuenta cual. Más o menos. Sí, claro, hay mucho chant y sí. Y también está en el que cree o no cree, también me parece creer o reventar. Si vos vas con que no crees, no te va a pasar, no va a pasar nada. Si vos crees, bueno, ahí va también tu energía y tu disposición hacia adelante. A pleno. Y cómo crees y sentís eso. No, y me parece interesante justamente vincularlo con lo que venimos hablando desde hace un rato. Yo algo que no dije, pero bueno, que quedó implícito, es que autores literarios, como por ejemplo tanto Carpentier como García Márquez y demás, decían que justamente, ellos contaban la cotidianidad colombiana o cubana o lo que sea, con estos elementos mágicos o mitológicos como parte de esa cotidianidad. Y esto, por ejemplo, del tarot o lo que sea, son elementos también que quizás no tienen que ver con lo tangible, con eso que llamamos realidad, entre comillas, claro. Pero que nos atraviesan en el cotidiano. Y una cosita que me sale de la cabeza como reflexión, ¿no? Que esto de es la narración también, la narrativa que tiene lo mágico, es como ponerle un poquito más para que eso sea un poquito más impresionante. Porque las cosas... En la literatura, bien. Claro, la literatura. Un poquito obvio. Más para que sea atractivo al que sí. Lee. Me parece que eso es interesante. Bueno, está la realidad, pasan un montón de cosas. Yo te conté alguna vez, quiero escribir un libro. No sé. Pero sí, nunca me decís de qué. Pero nunca me decís de qué. Siempre me decís lo mismo. No, yo creo que te dije igual. No, al aire no. No te he dicho. Al aire no. No, pero es un libro. Cosas que pasan en la realidad, que pasan, han pasado allá por mi pueblo. Y que tiene que ver con muchos personajes. Yo ya tengo los nombres de los personajes. Tienen todos nombres mapuche los personajes, así que... Bueno, yo no te dije nada. Si lo estás tirando al aire, estás como medio... No sé si obligado, no, claro, pero... lo tengo que hacer. Y ahora sé. En realidad, por eso no lo tendría que decir, porque lo tengo que hacer. Cagaste. Vos me conocés, Evelina, y a mí se me complica mucho el escribir. Bueno, después lo mandá y te corregimos la redacción. Bueno, vos me corregí, ¿no? Che, bueno, no, pero está bueno. Sí, muy bueno. A mí igual bueno. Soy media miedosa. No, como que, viste, saber esas cositas. No, suceden, pasan. Son cosas que pasan, no sé... No bueno, sé, leeremos claro. Tu libro. Bueno. Te la dejo picando. Si querés, la semana que viene ya te hago la introducción. Esa, bien ahí. Che, vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Está el temita de Alejandro Balbi, que quería escuchar nuestro señor Sebastián, pero obvio. El gran pez de Alejandro Balbi. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores, arillas we hacía mesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Tema escuchábamos llamado Gran Pez de Balbis, ¿verdad? Alejandro Balbis, sí. Bien ahí. Y bueno, ya ha pasado un miércoles más. Un miércoles frío, aún no es invierno, pero ya parece. Estamos en las puertas, es ahí, estamos arrancando ya. En el portal del invierno. Este fue el programa número 41 de Goyenecha Tarantino. Hoy es miércoles, pero también puede ser que hoy sea viernes y sean las casi 6 de la tarde en la localidad de Campana, que seguramente están teniendo frío también en este momento. Quizá con... No, ya con sol no, a las 6. No, a las 6 ya está cayendo el sol. Estamos en Radio Nauta, en FM 106.3, pero antes de irnos queremos recordar que este viernes comienza la segunda temporada, podríamos decir, de los ciclos artísticos Sonido Prevalece, organizados por la radio con colaboración total de Olga Vázquez. Y este año arranca el viernes a las 23 horas, acá en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Van a tocar bandas, va a tocar Matagallo, banda que escuchábamos hace un ratito. Van a estar las muchachas de Tentativo Tentempié, ofreciéndonos y haciéndonos disfrutar junto a ellas su swing. Va a haber fotógrafos y fotógrafas, sí, fotografiando justamente este encuentro. Va a haber cosas para tomar, va a haber cosas para comer, mucha alegría, ganas de danzar, ¿no? Sí. Lindísimo. Y a su vez, digamos, la idea de esto, de este laburo, de este ciclo artístico, es un poco meterle onda a este proyecto radial, que es un proyecto autogestionado, que hacemos a pulmón, porque nos gusta la radio y porque nos gusta hacer comunicación popular. Así que los esperamos y las esperamos a todos. Y si hace frío, vénganse igual, porque va a estar buenísimo. Y además pueden ver esto de cómo es la transmisión en vivo de un recital. Sí. Y creo que va a haber... Tampoco es que van a descubrir la pólvora viniendo, pero está muy bueno, es una radio que está cada vez más linda. No, y pueden conocer la radio, está bueno eso como, exactamente, como experiencia, no sé. Y también me parece lo más importante es que pueden aportar a la autogestión de este lugar, de este espacio, que cada vez está sumando programa y programación muy buena, así que me parece muy importante en ese sentido. Así que repetimos, Sonido Prevalece volumen 2 comienza este viernes 20 de junio a las 23 horas en el Olga Vázquez. FM Radio Nauta es la radio que lo está organizando, o sea, nosotros. Y como decíamos, se pasó un programa más de Goyenecha Tarantino. Mi nombre es Evelina, a mi lado está Sebastián. Gracias por haber estado aquí. No, gracias a vos por permitirme pasar una noche más. Y yo quiero hacer una recomendación, como todos los miércoles a la noche. A ver, dale. Estamos... no, que se queden escuchando, que ya llega Logia Mistonga. Programón, que no sé, me pongo el auricular y me voy caminando y me transporto. Ya lo dije la otra vez, pero me sucede eso. Que también... Si querés transportarte, escuchá Logia Mistonga. Muy bien. Bien ahí. Me encantó, sí. Perfecto. Y gracias del otro lado del vidrio a Pablito, nuestro operador Estrella, y sus efectos Estrellas también. Pana, nuestra productora, que está ahí atenta con el audio, con la cosita, sí, con el pendrive, con el todo y con la buena onda y los mates. Nuestro crítico Estrella, que está miércoles a miércoles aquí. el Colorado, vamos a decirlo así, y a toda la gente que va y viene de la radio. Hermoso que nos hayan venido a visitar desde el sur del país. Bien, bien, sí. Que nos preparó el mate, todo. Podríamos decirle que venga más seguido. Y nos vamos a ir con un poquito de música, siguiendo con la idea y con la sangre latinoamericana. Se trata de Manu Chao. El tema es Denia, el álbum Próxima Estación Esperanza, del año 2001. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. الجزائر نيات سكنها الشر نيات سكنها الليل Shine.